Buenas y bienvenidos a este episodio 312 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188 y hoy tenemos un programa especial. Luego de 180 y pico de episodios sin estar juntos, señores, estamos los Founding Fathers de Nivel Escondido juntos, los que te trajeron 7 Pixel Media, los sobrevivientes de Yo Soy PlayStation al final. ¿Cómo era el protocol? ¿Cómo era gato? ¿Cómo que se llamaba? ¿El qué cosa? El protocol del juego de Batman. Nightfall Protocol, sobrevivimos el Nightfall Protocol, sí. Los que te trajeron de Roundtable, aquí estamos, señoras y señores, el señor Alex Nation y el señor Juan Carlos Delgado, que es lo que muchachones. Todo bien, mano. Saludos. Aquí con intro clásico mío. Retro. Estaba sacando cálculo, hacía 127 episodios que no estábamos los tres solamente. Ahí está, 120 y pico episodios. Update, 127, no 180 y pico. Pero son, en cuestión de meses, son 2 años. Son más de 2 años, 2 años y un poco más, porque nosotros grabamos 50 episodios por año. Lo que pasa es que nosotros hace bastante tiempo que comenzamos a hacer lo de dos hosts por episodio. Y después Gio se unió. Gio lleva con nosotros un montón de tiempo, a pesar de que, qué sé yo, como que a veces yo siento que fue antiel, y no, Gio está aquí hace muchísimo, muchísimo tiempo. Nosotros estamos, ¿verdad? Está ahora mismo transcurriendo el séptimo año de Nivel Escondido, que finalizará en diciembre. Uh-huh. O sea, es séptima temporada, so that's a long time, o sea, eso es mucho tiempo. Ya, yo creo que yo siento que Gio llegó hace poco tiempo por el hecho de que pues nosotros veníamos de los otros proyectos. Es como que no hemos parado por un largo periodo, sino que siempre hemos estado haciendo algo. Y si tú juntas lo que era YSP, PSNPR en general y esto, llevamos casi, ¿cuánto? 13 años haciendo de 10 esto. 10 años, sí. Una cosa, de hecho, una longa brutal, o sea, y donde a veces muchos proyectos se quedan cortos, ¿verdad? Por la cuestión de falta de tiempo, de falta de motivación, falta de tener una agenda de trabajo bien estructurada y muchos otros factores. Nosotros, hermano, hemos perseverado, hemos tenido una tremenda dirección aquí en el equipo de trabajo, o sea, siempre estamos ahí encima uno del otro, mira, guys, agenda. No hemos fallado. Una cosa. Y aún en los que, y te acuerdas que un momento dado, yo grabé un episodio solo, porque tú no podías, Gato, no sé si era que estaba enfermo, y me acuerdo. Y varias veces que se ha dañado el audio, sí, y hemos tenido que volver a grabarlo otra vez completo, todo el mundo. O si no, el host se tiraba el solo edition, porque verán, no podemos. Sí, o sea, siempre hemos garantizado de que siempre va a haber contenido, o sea, y específicamente en el podcast, que es prácticamente nuestro proyecto matriz, ¿verdad? De lo que es aquí Nivel Escondido. O sea, Twitch, perfecto. Vamos para 3 años ahora, pero el podcast es lo que ha hecho que esta comunidad esté donde esté. Tú sabes, y seguiremos por ahí para abajo hasta que eventualmente los podcasts desaparezcan de la faz de la tierra. Así que, ya. Yeah. Estamos viejitos. Hasta que hagan el nuevo snap, a ver qué pasa. Bueno. Con esa mega introducción. Mire que mega introducción. No fue una mega introducción. Fue una introducción llevándonos al pasado. Un subtema de retro, de nivel escondido. Podcast inolvidable. Podcast del ayer. Escala al centro de tu corazón. Los podcasts del ayer. Hoy me gusta eso. Bueno, ahora sí, vamos rápidamente con las noticias, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Vamos con las noticias, un megatón, especialmente para los fanáticos de Halo. Y es que el Halo Collection va a estar saliendo en Steam. Esto va a estar saliendo próximamente en el año. Esto, todo el mundo, ¿verdad? Esto, todo el mundo quedó, ¿verdad? Como que, wow, que esto iba a pasar, porque esto mucha gente llevaba años pidiendo que los juegos de Halo pues salieran en PC y no han hecho nada. Todo el mundo piensa que esto fue como un stab a Epic diciéndole, está bien, tú llévate par de cositas, aquí vengo yo con el Master Chief Collection. Pero lo curioso es que no se sabe si va a haber como un bundle como tal donde tú puedas comprar todos los juegos. Lo que sí dijeron es que van a estar sacando los juegos por separado cada cierto tiempo. O sea, no dice cuánto tiempo, pero van a comenzar con Halo 1, qué sé yo, 2 semanas después saldrá Halo 2, 2 semanas después saldrá Halo 3, Reach, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se sabe si viene como que tú puedes comprar el bundle y los tienes todos. Esto va a estar saliendo más adelante en el año, no tiene fecha como tal, pero ya, es un adelanto donde ya todo el mundo quiere jugar los multiplayer, básicamente, de Halo 1, Halo 2, Halo 3, etcétera. Yo sospecho que el primer juego vendrá a salir para el tiempo que va a estar el expo ese de Halo corriendo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero lo dimos aquí en las noticias, sí, que va a estar en Orlando y eso. Entonces me imagino que por esa fecha debería estar saliendo el primer juego. Y quizás eso explica de dónde es que sale ese Halo Celebration así de la nada. Y ahora como que empieza a verse más clara cuál es la intención. ¿No es porque salió el Master Chief Kong? Lo más seguro es ver como que en ese Halo whatever. Halo Fest darán información del nuevo Halo, etcétera, pero yo sé que Motomonku está impumpeado y creo que dijo que se iba, que tenía como que le picaba la vena para tirarse para el festival ese, porque yo fue bien fanático eso. Yeah, si eres super fan pues hay que tirar, pero yo no me tiraría. Eso es como cómo era el cuál era el la convención de Minecraft. Minecon, y eso no lo están dando, eso murió, eso se fue a pique. Yo no lo he escuchado, pero me imagino que debe seguir. Debe seguir. Yo no, algo no, así, este es el nacimiento del Halo Con. Ay, mira. Demasiado madre. Super fan para eso. Bueno, nos tiramos para el BronyCon. Se fuera. Bueno. Pues está cool eso con esos jueguitos de los papeles semana. Pues bien interesante eso. Bueno, Cocorillo, nuestra próxima noticia llega, ¿verdad?, de el mundo de Hollywood. Y es que recientemente se estuvo anunciando que el director, ¿verdad?, de la película, de la franquicia, si podemos llamarlo así, The Guardians of the Galaxy, James Gunn, pues ha sido, ¿verdad?, recontratado por Disney para continuar trabajando la saga The Guardians of the Galaxy. Ustedes saben, ¿verdad?, que esto fue una noticia bien llena de controversia, ya que en julio del 2018 Disney despidió, ¿verdad?, de la producción de Marvel a James Gunn por unos comentarios, unos tweets que él hizo inclusive hasta hace 10 años atrás. Unos comentarios tipo jocosos, tocando diferentes temas sensibles, por llamarlo así, temas incluyendo chistes hasta pues de violaciones y de un montón de cosas. Y es por, como dice, esto fue hace 10 años, pues parece que el internet, en su modalidad de trolear a una persona, encontraron estos tweets, fueron republicados en diferentes sites de internet. Esto obviamente llega a los ojos de Disney, y como todos saben, pues en Disney todo es perfecto, no hay maldad, no hay, ¿verdad?, ningún tipo de este ambiente hostil o de comentarios, ya sea índole racista o lo que sea. Pues inmediatamente decidieron despedirlo de la producción. Esto pues despertó la alerta de muchas comunidades, porque entendían que este director ha hecho un tremendísimo trabajo con las películas de Guardians of the Galaxy. O sea, y se esperaba que la tercera pues siguiera la misma línea exitosa. ¿Qué pasa? Que al despedirlo pues ya las especulaciones, o sea, ya no es lo mismo, la película no va a servir. Pues Disney, aparentemente, ¿verdad?, me imagino que a puertas cerradas o algo así, pues llegaron a un acuerdo y recontratan a James Gunn, pues como dije, para seguir trabajando con la franquicia. Muchos artistas, incluyendo hasta los mismos actores que estuvieron envueltos en las películas de Guardians of the Galaxy, le prestaron a través de sus redes sociales el apoyo completo a James Gunn cuando él fue despedido. ¿verdad? Obviamente a su manera, pues, expresaron sus molestias. Obviamente no a un punto de tirarle directamente a Disney, porque recuerden que estos artistas, ¿verdad?, son contratados y son empleados dentro de este universo de lo que es Marvel y Disney, so que no se van a arriesgar tampoco, ¿verdad?, a perder sus contratos. Pero inclusive hubo esta amenaza de que algunos actores no iban a regresar si él no estaba, entre ellos Dave Bautista fue uno de los que más estuvo más, habló sin ningún tipo de medida. Se expresó en cuanto a esto. James Gunn lo que hizo fue que se expresó a través de su cuenta de Twitter de que, ¿verdad?, que agradecía a todo el mundo que le brindó su apoyo y que él entendía, ¿verdad?, que él estaba, él iba a seguir trabajando en ser un mejor ser humano, ¿verdad?, en hacer las cosas mejor. O sea, en otras palabras, se estaba disculpando por a lo mejor ese error que cometió hace 10 años atrás con estos tweets, y pues que estaba, ¿verdad?, obviamente agradecido y que luego por empezar a trabajar ya con los proyectos que tienen en mente, ¿verdad?, para la franquicia de Guardians of the Galaxy. So, buenas noticias para los fans de Guardians of the Galaxy y del MCU. Sé que por lo menos ya tenemos al director de vuelta. Él expresó que va a comenzar inmediatamente a trabajar con el proyecto de Guardians of the Galaxy. Tan pronto termine el proyecto de Suicide Squad parte 2, entonces pues arranca con otra vez con Guardians of the Galaxy. So, ya, yeah, por lo menos tenemos garantía que por lo menos la tercera debe quedar igual o mejor que las primeras dos de Guardians of the Galaxy. So, GG, ¿verdad? Para Disney y para James Gunn, bendito. Yeah. Yo me imagino que debe ser rápido, porque eso es, una vez termine su Squad, la otra la harán bastante rápido, porque ya el libreto está hecho, que es lo que él había hecho como tal. Yeah. Imagino que la llamaron y, chico, no era para tanto, no te tenías que ir, vente para acá ya. Nos dimos cuenta que hay más gente molesta porque te despedimos, que gente molesta con los tuits, así que no importa, vente para acá. Oye, Max, hay algo aquí que, fíjate, algo aquí que no menciona la noticia. Él está terminando el proyecto de Suicide Squad, pero ahora va a salir, próximamente va a salir una película que él trabajó también, la de Brightburn. No sé cuál es. Loco, ¿ustedes no han visto el trailer Brightburn? Gente, segue a información adicional. Brightburn es una película tipo What If. What If si Superman, cuando llegó a la Tierra, es un psicópata y es malo. O sea, No. Estaba pensando en otra cosa. Mano, vean el trailer de esa freaking película. Yo quiero ver esa película porque la premisa está bien darks, bien darks. Y mano, sí, o sea, como que, o sea, obviamente no dicen que es Superman, pero te da a entender, o sea, como que ya lo, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Superman, en vez de ser el héroe del bien y todo, stand for everything that's right, se hubiese tornado ser tremendo, ya tú sabes, no puedo decirlo aquí, psicópata, asesino? O sea, ¿qué hubiese pasado con el mundo? Pues esa película toca ese tema y se llama Brightburn, y de verdad que está interesante, y él trabajó en esa película y esa sale ahora. So, yeah. Así que él parece que le gusta mucho esta cuestión de los superhéroes y cosas, y se ha mantenido en ese ámbito, es lo que más éxito lo ha dejado. So, ya, yeah, pues dele un cheque a ese trailer, guys, y después hablamos de eso, de ese trailer. Pero de Piper. Yo estoy en IMDb, no, o sea, como que no, él no sale en nada ahí, sale Brian Gunn y sale Mark Gunn, pero no sale él. Ve el trailer, pues me dice. Estoy hablando de los directores, ¿no? El director es David Yoreski, y el writer es Brian Gunn y Mark Gunn. No sale en ningún momento James Gunn ahí. Busca el trailer, después me dice. Con calma. Bueno, pues entonces vamos para la siguiente noticia. Gente, notición. Esta semana salió un trailer de lo que luce ser como un junte de ensueño, el junte de la historia. Entre Batman y las Tortugas Ninjas. Este encuentro estará pasando en la película animada titulada Batman vs. the Teenage Mutant Ninja Turtles. La misma está basada en una miniserie de 6 ejemplares que publicó DC Comics en diciembre del 2015. Esa serie de cómics se llamaba Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. Tenía así un slash, ¿cómo dice? Diagonal, una diagonal entre medio de ambos. La trama como tal de la película sigue a Shredder, que se va allá a Ciudad Gótica, y detrás de él se van las tortugas, pues claro está, pues él es el enemigo. Entonces inicialmente, cuando las tortugas llegan a Ciudad Gótica, pues Batman entiende que son una amenaza y comienza a pelear con las tortugas, pero luego se juntan y ya saben el resto de la película. Pero se ve super cool, les recomiendo que vean el trailer, disponible en YouTube. Y entonces, como tal, la película va a estar saliendo para DVD y Blu-ray, you know, no va a estar en salas de cine, y llega el 31 de marzo. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el trailer? No, cuando puedan ver. Yo lo vi. Troy Baker hace la voz de Batman y hace la del Joker también. Yo estaba tratando de estar pendiente a ver si se escuchaba el Joker, a ver si era Mark Hamill, pero no. Después leí y era Troy Baker haciendo varias voces. Sí, no, el trailer está súper brutal. De verdad que pompea. Sí, mano. Yo quiero verla. Bueno. Alex, él es simplemente un productor, ¿sabes? No tiene nada que ver ahí. Él dio los chavos y ya. No, estaba envuelto en el proyecto. Estaba envuelto en el proyecto. Dale. Pues, Corillo, pues continuamos por aquí, gente. Ustedes saben que aquí en Nivel Escondido nosotros nos encanta, yo sé que ustedes también le encanta Game of Thrones, y ustedes saben que por ahí se aproxima la última temporada de Game of Thrones. ¿Quién lo diría, verdad? Que vamos a decir que vamos para la última temporada de esta tremendísima serie, una serie que sorprende, entristece, alegra, confunde, en fin, un montón de cosas que pasan que obviamente no voy a mencionar aquí cuando usted ve esta serie, pero de la bueno. Que pues ya excita, es otro adjetivo que quería decir. Winners. Anyway, pues nada, Corillo, pues ya es ya bien alta para verla en un avión. También en el piso de un hotel, es perfecta. Anyway, pues como dije, ya se aproxima por ahí, ¿verdad? Esta última temporada. Y como ya se había rumorado hace, yo creo que fue como un año, año y medio atrás, más o menos, no me acuerdo bien cuándo fue que se había rumorado de que la temporada, esta última temporada, iba a ser una temporada más corta. Pero en aquel momento lo que se dijo era que se iban a condensar en episodios de aproximadamente 2 horas cada episodio de esta temporada, por lo que por eso era que era corta, pero como eran de larga duración, pues, ¿verdad? Compensaban el contenido que los fanáticos o los seguidores de la serie iban a recibir. Pues ya oficialmente HBO confirmó y estuvieron publicando la duración de cada episodio de la serie. Primero que nada, la serie va a contar con 6 episodios solamente, comenzando el 14 de abril. Ese primer episodio va a tener una duración de 54 minutos, seguido por el episodio 2, que va a durar 58 minutos. Esos están en promedio, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados a una serie, ¿verdad? De televisión, que es más o menos el tiempo, 45 a 50 y pico minutos más o menos lo que dura. Ya en el episodio 3, que se espera para abril 28, este episodio va a durar 1 hora y 22 minutos. Luego tenemos el episodio 4, que va a durar 1 hora y 18. Episodio 5, 1 hora y 20. Y el episodio 6, que es donde finaliza la temporada y la serie, el 19 de mayo, va a durar 1 hora y 20 minutos. Lo que nos sorprende, porque de lo que estábamos hablando y lo que se desprendía en aquel entonces, que verdad que todos los episodios iban a ser de 3 horas, pero como pudieron ver, pues básicamente los primeros 2 no llegan a 1 hora. Y yo entiendo que el time frame de los episodios como quedó, yo entiendo que está perfecto. O sea, 1 hora y 20, 1 hora y 22, que siendo los más largos no está nada mal. O sea, pensábamos que iban a ser como que mini películas en cada episodio, pero ya, yo entiendo que la repartición de tiempo está súper, súper buena. Aquí hemos compartido noticias inclusive de que supuestamente el final pues va a agradar a todos los fans, qué sé yo, que yo no creo ni en la luz eléctrica con Game of Thrones. O sea, a mí tú vengas a decirme que Game of Thrones va a tener un final feliz, que a todo el mundo no me vengan a engañar, no me troen, porque si algo hemos aprendido de Game of Thrones es que usted nunca debe encariñarse con ningún personaje de una serie como esta. No se encariñó con nadie, porque al final siempre pasa algo, que ese personaje que más a usted le gustó siempre termina muerto. O sea, esto es una cosa seria. Así que, como digo, no se encariñen, esperen al inicio de esta última temporada y esperemos, ¿verdad? Que sea de agrado para todos, ¿verdad? Y que muchas de las predicciones, pues muchas que se hagan realidad, otras que a lo mejor que no. Y que sigan las especulaciones de lo que va a estar pasando en esa, ¿verdad? En esa gran última temporada de Game of Thrones. So, guys, ¿están ready? ¿Están listos para esta última temporada de Game of Thrones? My body's ready. Yo estoy listo para que los White Walkers acaben con todos. Yo, a mí me tomó por sorpresa esto. Yo estaba bajo la impresión de que quizás los episodios iban a estar más cerca de 2 horas. Uh-huh. Y cuando vi el listado, dije, ah, mira, no está tan malo. Yo estaba totalmente preparado para llegar tarde todos los lunes al trabajo. Pero no, pues con 1 hora no es manejable. Podemos hacer espacio, podemos tener el intento, intentar acostar a Aria un poquito más temprano el domingo. Cuestión de que no amanecernos ni acostarnos más tarde de costumbre por Game of Thrones. Pero ya, es cool. Yo en mi caso estoy súper pompeado. El problema mío va a ser que obviamente yo no cuento con suscripción de HBO ni cosa que se parezca, lamentablemente. Yo tengo que irme por otros medios para poder ponerme al día, pero yo tengo fe que este año mis panas ¿verdad? Breguen bien y el contenido esté disponible tan pronto, decir un par de horas o al otro día. Yo tengo fe en ustedes, guys. Ustedes saben quiénes son. No puedo decir nombre, pero ustedes saben quiénes son. El chico paga por HBO 2 meses y ya. Que pague por HBO 2 meses, no sé. A lo mejor los pago, porque de verdad. Primeramente sale gratis. Sí, que Atomo lo había dicho hace tiempo, pero ya, vamos a ver. Ustedes saben, haciendo un chiste aparte, ustedes saben que en las últimas 2 temporadas de Game of Thrones, yo las vi, y de esto me puede costar que me voten. Yo las vi en mi trabajo. Las últimas 2 temporadas de Game of Thrones. Atención, Vallita. En mi trabajo, en el celular, yo vi los últimos 2 seasons de Game of Thrones en el trabajo y me puse al día a las millas. Estaba viendo a razón de 4 episodios, 5 episodios por día. O sea, me puse al día a las millas. Así que se podrán imaginar. Ya, además, bien escondidito el teléfono, ¿sabes? Aunque en esos últimos season casi no había nada así de contenido explícito, o sea... Nada como los primeros, sí. Eso. Y tú sabes que hay mucha gente que me pregunta eso, pero es que a mí me han dicho que esa serie es bien fuerte y que tiene muchas escenas sexuales. Y digo, no, eso, o sea, esos son los primeros season. Después la cosa se pone más, o sea, con un giro más serio, más político, ¿verdad? Una trama bien, bien complicada, o sea, además, obviamente mucha muerte, mucha acción, pero la cuestión de la sexualidad desaparece por completo en Game of Thrones, bien brutal, tú sabes. Ustedes llegaron a ver el sketch de Saturday Night Live, donde era para ese tiempo que la serie pues estaba dando a conocer mucho por el contenido explícito sexual, y ya hicieron un sketch donde el director de la serie como tal era un muchacho como de 16 años antes. Sí, yo me acuerdo. Y por eso, Me acuerdo, no lo han visto, búsquenlo en YouTube, pues está buenísimo. Busquen Saturday Night Live, Game of Thrones, se va a aparecer. De ahí que sale la famosa canción de Winner Winners, porque pasa tiempo había muchos Winner Winners en la serie y pues ahí que está la inspiración de esa canción, o sea, esa famosa ópera, ¿verdad? De Winner Winners. Exacto, de South Park, la parodia de South Park. Ay, mi madre. Ese episodio, ya que lo menciona, ese episodio fue épico. De ahí salió el Winner Winner, también salió el Bunduru. Sí. Todo, sí, porque todo el mismo episodio. Sí, todo empieza por las ventas de Black Friday de entre PlayStation 4 y el Xbox One. Y de ahí es que empieza toda esta locura y de momento eso se convierte en Game of Thrones en South Park. Ya lo que revolú. Qué episodio más épico, mano. Qué episodio más brutal. Red Robin. El Red Robin Wedding. Ay, no spoilers. Digo, I mean, si hasta altura usted no ha visto Game of Thrones, wow, hágase un favor, hágase un maratón. Aunque yo creo que ya para esta fecha no, yo creo que si empieza ahora está un poquito tarde. Ellos habían dado una fecha a principio de año que si usted quería hacer el maratón de todos los seasons de Game of Thrones hasta el season nuevo, ellos habían dado una fecha que tenía que empezar en esa fecha, abrir un episodio por día y llegaba hasta el time frame de la temporada nueva. Yo creo que ahora, para esta fecha que estamos grabando, yo creo que está tarde para hacerlo, si quiere ver todos los seasons, a menos que esté de vacaciones y pueda ver un season en un día. O meta mano. Y a estas alturas, yo no he sacado el cálculo, pero debe estar como en 3 episodios por día para poderse poner al día con la serie. Ah, no está mal. 3 episodios por día no suena tan mal, no suena tan fuerte. Pero súmela a eso, responsabilidades, trabajo, familia, eso ya. Ya. Sí, cuando tú vienes a ver, ¿quién tiene 3 horas al día para hacer eso? Alex. es calla boca, calla. ¿Quién tiene 3 horas al día y le pagan para hacer eso? Dime a ver. ¡Vale! Eso suena como un sketch de muñequito. ¿Quién tiene 3 horas y le pagan por ver películas? ¡Alex! Bueno, gente, vamos para la próxima noticia que nos quedamos aquí. Resulta que el más reciente parche para Fortnite cambió drásticamente el crossplay entre consolas, ya que la versión para Nintendo Switch se ha quedado sin poder jugar junto a jugadores de PlayStation 4 y Xbox One, así que actualmente su crossplay se limita a Android y iOS. Pero, y esto es un pero bien grande, una nota grandísima, esto solo aplica para el random matchmaking. O sea, usted está en Switch, va a jugar Fortnite, y entonces le da random, el juego lo va a parear con jugadores de Android y iOS solamente. Pero esto no aplica para decir si, digamos, usted va a jugar con sus amistades y su amigo está en PlayStation 4 y su amiga está en Xbox y lo invitan a usted que está en Switch, usted puede jugar de esa manera. Así que no es mucho conflicto como tal. Quizás si no le decían a nadie que esto estaba sucediendo, nadie se daba cuenta. Pero ya, en Random Matchmaking van a mantener a los de Switch con Android y iOS. Yo no lo veo mucho conflicto. Yo inicialmente pensé que estaba, que estaban como que, a rayos, se chavó, se fastidió esto, no, los de Switch no van a poder hacer nada, pero no, es básicamente una iniciativa para mejorar la experiencia. Mantienen, los móviles Switch allá que perform aproximadamente igual, y entonces pues así me imagino que hace la experiencia un poquito más estable. Eso es un clickbait cuando sale el anuncio, la noticia, para crear alarma en la comunidad. Sí, yo no fue hasta que la leí completa que, no es tan serio, esto ni siquiera... No, es tan dramático. Bueno, con esto terminamos las noticias. Así que vamos a seguir por ahí para abajo. El Dato Geek de la semana. 20 de marzo de 1999 abre sus puertas en Carlsbad, California, Estados Unidos, el parque de diversiones Legoland California. Es el primero, no sé si sigue siendo el único que hay en los Estados Unidos. En Europa habían otros Legoland, pero este fue por el primero. En Florida hay uno. Sí, el hotel y el parque. Ah, okay, se llama Legoland. No sé si se llama Legoland, pero yo sé que hay un hotel y he visto fotos de gente que ha ido de ese lugar en Florida. Sí, se llama Legoland. Sí. Ah, okay. Legoland, ahí está. Hay más de uno entonces. Ya, yo tengo compañeros de trabajo que han ido a California, han ido a Legoland, han llevado los el theme park y water park. Papá. Oh, wow. Ah, sí. Es de Florida. Me han dicho que está brutal. Y el resort también, hay que... Siento como cagato buscando pasajes, no sé, lo veo ahí como que browsing. Fíjate, a Aria no le encantan los Lego. Ella tiene y no le hace muchísima gracia, ella prefiere más los muñecos y las muñecas y qué sé qué. Ya pasa mucho tiempo haciendo historia con los muñecos. Pero yo no pensaba en Aria, pensaba en el papá, el fanático de los Legos. Quizá cuando crezca un poquito más, ¿verdad? Que los Legos hay que pensar un poco más ahí, güey. Ya, los Legos allá la frustran. Los Legos pequeños se le hace difícil soltarlos y conectarlos y qué sé qué. Ella dice que prefiere Big Legos, tamaño más grande que ese que ellos tienen. Vamos entonces a pasar a las publicaciones. Y en los videojuegos sale Chocobo Mystery Dungeon Everybody. Esto sale para PlayStation 4 y Switch. Esto sale en marzo 20. También sale The Sinking City para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sale para marzo 21. Y también sale Sekiro Shadows Die Twice. Esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y sale en marzo 22. Y ahí en el canal Sparrowwolf lo va a estar jugando ese viernes. Esperemos que sea un estreno exitoso. que el PlayStation de Gio lo pueda correr. Sí, por favor. Malditos. Pasando a los Blu-rays y DVD, sale Spider-Man Into the Spider-Verse. Está saliendo para DVD, Blu-ray y 4K. Yo lo preordené, así que debe venir ya mismo. ¿Tú la viste en el cine? Está buena. No, no la vi en el cine, pero la quiero ver. Ya, yo también la quiero ver. Está buena. Ya, han hablado también de ella. Y ganó mejor película animada, así que... Y vi video de cómo es que la está haciendo y por cómo era true a los cómics. Y en verdad, tienes que ver ese video, mano. Es como que lo que ellos hicieron... Para diferenciar también, ¿sabes? Que salen muchos diferentes Spider-Mans. Entonces, cada Spider-Man tiene su propio estilo de arte. Entonces, cómo ellos mezclaron todos esos tipos de arte, porque algunos eran como que cómics, otros eran blanco y negro nada más, otros eran en 3D. O sea, cómo ellos mezclaron todos estos tipos de arte en una sola escena. O sea, es increíble. En el video que enseñan, como una parte que dura, que sea como 5 segundos, tuvieron semanas haciendo esa parte. Wow. De cómo, para uniendo, porque es una escena donde salen muchos diferentes Spider-Mans, y como hay tantos diferentes estilos de artes a la misma vez, pues duró semanas hacer como que 10 segundos de ese pedacito. De pietaje, ¿sabes? Como que todo el trabajo que pasaron inclusive ellos, lo que en el video que explican es que ellos quieren que cada vez que tú pausaras la película, no importa dónde tú la pausaras, se viera como que estás viendo un cómic. Nice. Y literal, tú pausas la película, ellos lo van enseñando, ellos pausan la película y se ve como que... Tú sabes que en los cómics antes a veces se movía un poquito la tinta y entonces quedaba como que doble. Uh-huh. Pues hay muchas cosas que se ven así como si fuera doble, como que en el background. En el background hay muchas cosas que se ven doble y así como que la tinta salió mal. Los errores de impresora. O los errores de impresora, o sea, y ellos lo explican de que sí, eso ellos querían que se... Que intencional. Cada vez que, intencional, wow. De cada vez que tú pausaras la película... fuera como una página de cómic. Super y entonces cool. Explican cómo hacen ver el Spider-Man inexperienced, que no tiene mucha experiencia, como ellos lo hacen ver más clumsy que el Spider-Man con experiencia, o sea, cuando se unen dos Spider-Man. Y entonces ellos hablan sobre el brinco de frames, que uno se tarda más frames en hacer el movimiento, entonces se ve más clumsy cuando lo estás corriendo. En verdad está súper interesante ese video. Nice. Mientras tú hablabas ahí, aproveché y la preordené en Amazon. Ya, yeah, yo la preordené también y estoy loco de verla. Y también sale Mary Poppins Returns, sale para Blu-ray y 4K, también salió muy buena película. En el cine está Us, esto es una película de horror y thriller, esto es de Jordan Peele, esto es del creador de Get Out. Mano, se ve súper freaky esta película, o sea, es como que se ve tan friki que no quiero verla. Yo creo que yo vi un trailer de esto en el Super Bowl. Mano, qué cosa más fucked up. Gente, si no han visto... La de la familia, ¿verdad? Sí. La familia, yeah. Sí. Gente, si no han visto este trailer, no saben de qué trata, vean, busquen el trailer de Us, de US, como de nosotros. Mano, y vean eso, o sea, como que tú te quedas como que, what the... Bueno, como que este tipo está, tiene la mente volada, ¿sabes? Como que de eso. Así que, yeah, eso es lo que tenemos para las publicaciones. Así que vamos a pasar con la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Final Fantasy XIII, específicamente el main team. Así que, nice. Ya. Yeah. Gente, tiramos un globito al azar y ese fue el que salió. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta random traída a ustedes por Gio Sparrow. Dice, ¿con qué poder o habilidad que ningún integrante del equipo posea crees que podría ser contactado por Nick Fury y S.H.I.E.L.D. para ser parte de los Avengers? Ay, mijo. Esto está muy difícil. Sí, porque que no tienen los Avengers o sea, porque obviamente hay muchas, hay diferentes versiones de los Avengers, de diferentes interacciones de este equipo, o sea, que por ahí ha pasado un montón de gente. Diablo, a mí no se me... Bueno. El poder de leer mente. No hay ninguno que lea mente, creo. No me suena. Por lo menos de las interacciones que yo conozco... No, no me suena. Ahí está, uno, yo. Ah, sí, este tipo lo hace, yo creo. Doctor Strange, sí. Doctor Rarito, creo que lea mente. Por lo menos en la película, no sé... No, digo, en los cómics no me acuerdo... Could be. Anyway, pero coño, más si es buena como quiera. Como quiera es buena. ¿Juan? No, yo, basado en habilidades que yo tenga, ninguna. Salir corriendo. Pero algo así que ellos no tengan. Algo así que ellos no tengan. I don't know, me gustaría yo tener la habilidad de... No una habilidad de combate, sino una habilidad de poder clonar objetos inanimados. O sea, no clono un perro ni un gato, pero... Puedo clonar balas o armas. Tomar support. No. Hombre, que estás tirando de las balas a la gente, ¿no? Eso es el doctor Rarito, creo que también lo hace. Claro. Sí, no, el doctor Rarito hace todo. Es que el doctor Rarito lo hace todo, en verdad. Que... Sí, porque yo estaba pensando en una habilidad de crear portales. Y de momento que hago el tiempo, yo, hello, Doctor Strange lo hace también. O sea, ellos también hacen portales, pues, para moverse de un lado a otro. Sí, Doctor Strange está muy OP, hay que quitarlo. Ah, de hecho, sí, Doctor Strange es bien OP en los cómics. Hay que decir, tienes que quitar, la próxima vez, Gio, tienes que quitar y que Doctor Strange no exista en el universo. Pues ahí podemos trabajar. Sí, porque, I mean, super fuerza ya la hay con Hulk y otros personajes... Volar, hello, tienes a Iron Man, tienes a Falcon, o sea... Y, wow. Volar orgánicamente tienes a Captain Marvel. ¿Sabes? También, o sea... I mean... Ay, viene, mira, de verdad, yo no sé ni qué decir. Comer mucho, duro. Thor sale comiendo mucho también. Así. Consumir grandes cantidades de alcohol. Ah, no, estoy fastidiado, Thor me gana ahí también. Sí, no, esto está malo. Gente, comenten ustedes allá en el post. Exacto, cuando, ustedes que sí. Son más, los que sean más conocidos. Sí, de esto, güey, nos dejan saber. Fíjate, tú mencionaste una, que también Doctor Strange lo hace, lo de multiplicar objetos inanimados, y yo iba a decir, pues una persona que se pueda multiplicar el mismo, Doctor Strange también lo hace. Esto está brutal. Bueno, con esto nos dejamos con la trae ustedes por Sparrow. Gente, comenten si saben algo, si no tienen idea como nosotros, pues. Buen trabajo, señores. Good job. You had one job. Bueno, vamos entonces para el tema principal de esta semana. Y esta semana nos toca Trivia Challenge. Señores, y lo bueno de esta noche es que tenemos dos participantes, así que los dos participantes me estarán escribiendo sus respuestas aparte. Vía WhatsApp, así. Yo lo voy abriendo. Sí, yo lo estoy abriendo acá en el browser también. Vía WhatsApp, para entonces, al final, saber quién gana de ambos. Tengo miedo, man. Ellos no saben cuál es la de esas. Sugerimos, ¿sabes? Pero no sabemos con qué terminaste tú. Ellos sugirieron, pero yo escogí otra porque me salió de lo que... Así es que debe ser bien hecho, te felicito. Así es que... Pero es un tema que se supone que sepan bien. Ya, aquí viene lo malo. Y trata sobre PlayStation. ¿What? Trata sobre PlayStation en general. Anda la porra. O sea, está fácil. Sí, siempre están tan fáciles. ¡Oh! Una cosa. Así que vamos rápidamente con la primera pregunta. Estamos listos. ¿En qué año salió el PlayStation 1 en los Estados Unidos? A, 1993. B, 1994. C, 1995. Y D, 1996. Ay, mi madre. Eso soy yo escribiendo, no es que están buscando. Ah, ok, bye. Yo, es que ahora... Ay. No me acuerdo. La respuesta Bueno, Juan contestó 1994, Alex contestó 1995 y la respuesta correcta es 1995. Ah, deme, 94 fue en Japón. Por eso lo repetí varias veces, te repetí cuando me enviaste. Sí. Cuando dije, y recuerden que es cuando salió en Estados Unidos. Ya, yo creía que 94 era en Estados Unidos, anyways. Pero Juan es un duro, ¿se acuerda del de Japón? No, de hecho, yo creía que el de Japón era el de Estados Unidos. El de Japón fue el 3 de diciembre de 1994, el de Norteamérica fue el 9 de septiembre de 1995. Nice. Y en Europa salió el 29 de septiembre de 1995. Awesome. Bueno, vamos para la próxima pregunta y seguimos con los años, señores. ¿En qué año salió el PlayStation 2? A, 1998, B, 1999, C, 2000, D, 2001. Ya ambos contestaron, ambos contestaron 2000 y ambos están correctos. Yeah. Próximo. ¿En qué año salió el PlayStation 3? A, 2004, B, 2005, C, 2006, D, 2007. Ya Juan contestó. Me acuerdo bien. Y Alex también contestó. Ambos contestaron 2006 y ambos están correctos. ¡Uf! Ya, estos son más fáciles, güey. Yo me acuerdo más vívidamente de eso. Yo lo que pasa es que yo fui un late adopter de PS3. No fui de esos primeros compradores, de hecho. Ya, yo fui late adopter del PlayStation 1. Yo no tuve PlayStation 1 hasta el 99, hasta como mayo o junio del 99. Yo llegué a alquilarlo en varias ocasiones, pero no tenía dinero para comprarlo. Cuando finalmente tuve dinero, ya estábamos en el 99. Same here. Y seguimos con los release dates. Ya lo más. La próxima pregunta, ese cuál es. Puedes preguntar no, algo del control, de los cables, si quieres. Ya, no sé. Un break, loco. Yo hice la trilla, ¿verdad? Cállese la boca. Que no aguante, contigo, aguante. Mismo. Aguante lo que tienes que hacer. Aguante presión. Pasando aquí a la próxima pregunta, dice: ¿en qué año salió el PSP? Oh, rayos. Ay, ahí me... Ándala. 2004, A 2004, B 2005, C 2006 y D 2007. Ya contestó y Alex contestó. Juan contestó 2004, Alex contestó 2007 y ambos están incorrectos. Fue en el 2005. Fue en el 2005. Ya, yeah, yo sabía que yo estaba ya cogiendo clases de civil, pero eso, yo en 2004-2005 podía hacer la contestación, no me acordaba bien. Así que el PlayStation portátil, el PSP, salió en el 2005. Ya, yeah. Como dato curioso, yo compré mi PSP con el dinero de la lata de las monedas. Nosotros tenemos... Siempre hemos tenido una lata de esta de galleta, o acá teníamos una de estas latas que venden para Navidad llena de popcorn. Y entonces en esa lata, cada vez que teníamos moneda, el cambio, lo tirábamos ahí. Y entonces ya había dicho, okay, cuando se llene, voy a utilizar eso para comprar un PSP. ¡Buf! Había de qué montón, había sobre $200 en moneda en la lata esa. Yo creo que yo vine a comprarlo como en el 2007. Ya yo vivía en el segundo apartamento acá en Minnesota. Bueno, pasando a las 5. Gente, son 10, no se asuste, Alex. No, son 25, son 10. ¿No? ¿En qué año salió el PlayStation 4? ¿En el 2011, 2012, 2013 o 2014? Ya Juan contestó. Voy a poner un número que no, ¿eh? Y Alex contestó, ambos contestaron 2013 y ambos están correctos. Yeah. Pasando aquí a la próxima noticia. Noticia. No, no, noticia, pero, anda. Es que me quedé pegado. Pasando a la próxima pregunta. Y dice, ¿cuál fue el mejor juego vendido para la consola original PlayStation? A, Grand Theft Auto, B, Gran Turismo, C, Final Fantasy 7. Ambos contestaron Final Fantasy 7 Y la pregunta, la contestación es Gran Turismo. Ah, sabrás que lo... ¿Hablo en serio? Lo pensé, sí. No puede ser que Gran Turismo haya vendido más. ¡Wow! Gran Turismo, estamos hablando de Gran Turismo, diablo. Acuérdate que Gran Turismo apela a la violencia. No, apela al mercado japonés, como apela al mercado americano, como apela al mercado europeo. El Final Fantasy VII como tal es más japonés, ¿sabes? Como tal. Fíjate, pero me aprendí algo, porque te digo, o sea, José Raúl dijo, papi, Final Fantasy VII es uno de los juegos que más vendió en la consola, pero mano, me acabo de aprender algo. Bueno, ahora vamos a pasar para la séptima pregunta. Y tenemos, cuando salió el PlayStation 1, ¿cuántos juegos habían disponibles en el launch? A, 15, B, 16, C, 17, D, 18. Oh my God. Repite, diablo. Del 15 al 18, ¿cuántos juegos había? Yo no sé, yo contesté ya, pero no sé. Ya, bueno, te voy a tirar un número aquí. Yo no esperaba un número. No esperaba un número por allá arriba. Diablo. Ambos ya contestaron. Alex contestó 16, Gatonejo contestó 17 y la contestación es 17. ¡Woo! ¡Ave María! Si no pones Pedro. No tengo el listado, ¿verdad? Pero busqué y eran 17, como que. Bueno, vamos a pasar para la octava pregunta. Dice, ¿cuál de las consolas de PlayStation fue el primero que permitió online gaming? ¿El PlayStation, PlayStation 2 o PlayStation 3? Ya ambos contestaron PlayStation 2 y ambos están correctos. Esa estaba fácil. Ya, yeah, esa estaba fácil. El PlayStation 2 que yo tengo tiene el modem atrás. Ah, nice. Yo nunca tuve de eso. Sí, tiene el cabocito ese ahí detrás conectado con el LAN adapter. ¿Alguna vez llegaste a utilizarlo? No, yo sé el... Yo tenía el PlayStation 2 Slim y con ese yo me conectaba. Y sí, porque ese ya traía el modem integrado. Sí, con ese yo jugaba, me acuerdo, jugaba mucho Socom. Socom era lo más que se jugaba, yo diría. Porque no sé si los de baloncesto, si los NBA Live corrían bien, pero yo sé que Socom era los que le metían bien duro al online. Yo siempre jugaba Socom, eso era lo más que yo. Nice. Y así de online, recuerdo que había, creo que un Final Fantasy que era online. Exacto. O había un RPG de esto que era online. Sí. Bueno, pasando a la novena pregunta, ¿cuál de estos sistemas tenía el tagline Live in your world, play in ours? Vive en tu mundo, juega en el de nosotros. PlayStation 1, PlayStation 2 o el PlayStation 3. Diablo, eso me suena, mano. Uf. Live in your world, play in ours. Vive en tu mundo, juega en el de nosotros. Oh my God. No me acuerdo bien. Voy a tirar un lucky guess aquí. No me acuerdo bien. Ambos contestaron PlayStation 3. Y la contestación es PlayStation 2. Ah, ¿en serio? Wow, yo estaba... Claro. Yo decía, yo juraría que yo veía los comerciales estos que eran bien... Yo también. Bien, los bien disturbing que hizo PlayStation 3. Yo decía, para mí que decía, ese era el tagline. Sí. Era PlayStation 2. PlayStation 2. No, porque es que como que si tú lo dices muchas veces, suena como que un tipo de ambiente de gaming más moderno que lo que era el PlayStation 2. I mean, qué raro, pero anyway... Ya, aprendí otra cosa nueva aquí. Bueno, pasando aquí a la última pregunta. Y dice, ¿cuándo salieron los controles DualShock? Los DualShock, normales. Sí, el primer DualShock. Ajá, 1997, 1998, 1999 o 2000. Ambos contestaron 1997 y la contestación es 1998. 98. Ah, no. Porque hace sentido 2 años después del release de PlayStation 1. Ya no, 3 años después, diablo. Yo sabía que había salido relativamente temprano para la consola, pero no recordaba exactamente cuánto. Uh-huh. You know, con ese margen de un año entre las contestaciones, sí. Difícil pegarla. Ya, lo mejor que hicieron esos malditos controles. Y la mayoría de los juegos no requerían el DualShock, con excepción, o bueno, no sé si fue excepción o fue el primer juego que él sí lo requería, pero era el de Ape Escape. Ese juego requería el DualShock en PlayStation 1. Los demás era como que opcional. Bueno, con esto terminamos la trivia. Nos fuimos al empate, ¿verdad? Yo pensé que iban a pegar más o iban a saber más del tema. Yo estoy viejo. Básicamente no recuerdo nada. Básicamente sacaron F ambos. Era este. Ambos sacaron 5. Los 5 de 10 es F, papá. Los 50% ya, son F. Y yo pensé que iba a ser más fácil. Dale gracias a Dios que tú eres el que está haciendo la trivia, porque si tú fueras el que está contestando la trivia, probablemente a lo mejor pegabas uno o dos. Usted no sabe, ya sabe que yo soy el rey de las trivias aquí. ¡Ah! Le quiere quitar el puesto a Juan. El rey buscador de Google en las trivias. Mira que dice que estoy buscando en Google. Bueno, estuvo buena, match. Terminamos la trivia de esta semana, espero de verdad que le haya gustado. Si en algún momento quizás nos equivocamos, yo me equivoqué, abogen por su por su competidor favorito. Que sea Alex o Juan. Lifeline. Y revisaremos los datos. Honestamente no. Bueno, vamos entonces ahora a qué es la que hay. Voy a empezar yo porque no tengo mucho, así que yo por mi parte no tengo nada nuevo. Lo único que sí fue que vi Captain Marvel hoy. ¿Sabes? La película está chévere, está entretenida, no es un peliculazo, pero está buena, está entretenida. Da un backstory bastante grande, ¿verdad? De lo que es S.H.I.E.L.D., las primeras invasiones, etcétera. Eso está bueno. Y además de eso, pues, bueno, Rocket League y trabajando mucho, he estado mucho trabajo. Así que ya conmigo está ahí. Así que, Alex, ¿qué ando por ahí? Pues nada, yo en mi caso, pues igual que Mash, vi Captain Marvel durante la semana. Concuerdo con lo que hablaba, con lo que dijo Mash y lo que hablamos ahorita antes de subir el podcast. A mí, una película más del MCU, ¿verdad? Es buena, entretiene. No la tengo en mi top 5, pero tampoco está en el bottom de mi lista de las mejores películas del MCU. So, de verdad que a mí yo la encontré divertida, la encontré fun, me gustó mucho ella haciendo el personaje. So, yeah, it's good. De verdad, definitivamente, si quieren aprender más, como dijo Mash, de S.H.I.E.L.D. y a tal, obviamente los eventos que van a estar pasando en Endgame, vayan a verla. O sea, no van a perder, de verdad, honestamente, no van a perder los chavos, o sea, la van a disfrutar. También estuve jugando Kirby's Return to Dreamland, que lo estuve jugando completo en stream, lo acabé por fin, ¿verdad? En 4 transmisiones prácticamente me tocó acabar este juego. A mí estos juegos de Kirby son juegos simplemente para liberar un poquito de estrés y pasarla bien y vacilar, porque estos juegos no es que sean extremadamente súper difíciles, son bastante friendly, bastante llamativos, bien coloridos. A mí me encantan mucho los juegos de plataforma de Kirby's, so quería compartirlo en stream y pues pudimos completarlo, ¿verdad? Acá en vivo en el canal. Y por último, ayer viernes traté de jugar Division 2. Te convirtió en el troubleshooting edition. Mano, traté de jugar Division 2, yo lo compré para PC. Traté de hacer la transmisión en vivo como estreno, ¿verdad? Aquí en el canal el viernes. Lamentablemente, pues no se pudo dar, ¿verdad? Mi computadora, pues, corriendo OBS, más corriendo más corriendo otras instancias en el background, pues me forzó un poco el procesamiento de la computadora y pues el juego pues básicamente me estaba fallando, me estaba dropeando frames, el control se desprogramaba de momento. Como dice Mash, la primera hora del stream era troubleshooting, estaba Mash, estaba Epic, estaba Nicole, haz esto, intenta esto, vamos a hacer esto, vamos a invertir la capturadora para que capture el directo, el monitor y no el juego para liberar un poco de uso del CPU para que te ayude, pero nada, o sea, tratamos todo lo que entendíamos que podía resolver, lamentablemente pues no pudo ser. Después de ahí lo que hicimos fue que pues como estaba en el canal, pues convertimos el stream en un básicamente un just chatting. En eso, pues Mash dice, ábrete el disco, vamos a hablar. Y Mash vino para acá y empezamos a hablar haciendo anécdotas de cuando viajamos a Case Juan, el famoso palo de golf volador, cuando fuimos a los juegos de pelota, cuando fuimos a Rockville, nuestro viaje ahora que vamos para Ohio, para el Sonic Temple Fest, hablamos de música, hablamos de un par de cosas. O sea, yo y Mash hicimos un mini cast. O sea, yo me sentí que estaba en The Round Table otra vez, no sé por qué, pero me sentí en The Round Table con Mash. Alex y Mash, en tus noches. Algo así nos tiramos otra vez. Pero ya, la pasamos bien. Me frustró un poquito. No lo voy a negar, me frustró un poquito. Ay, yo me sentí súper bien porque banía 5 versos. Además de que Mash se vistió de... Si se perdieron de Avengers, te podían, sí. Pueden ver la transmisión del viernes. Sí. Mash se curó. Yo dije, Mash, te cedo el dolor, mete mano. ¡Ah, qué bien se siente! Dicen que Mash estaba sobándose, según daba un martillazo en el chat. So, no, pero la pasamos bien. Los muchos estaban ahí, hablamos un rato en el stream y ya, pues sal de lo poquito, ¿verdad? Lo negativo que pasó es que no pude transmitir el juego, pues por lo menos en el canal pues la pasamos bien. Y que hablamos, eso que... hablamos de pelota, hablamos de deporte, de baloncesto, de todo, ¿verdad? Hablamos de todo. Pues, un podcast bien variado, ¿sabes? Alex, te pregunto, dime. ¿Lograste jugar The Division 2 ya una vez tumbaste OBS y la computadora no tenía que proveer recursos para eso? ¿Te corre? ¿No te corrió? ¿Cuál es el estado? Anoche mismo, después que terminé el stream no lo probé. No, porque de verdad que me puse a jugar a las 12 de la medianoche, me puse a jugar Splatoon con Motomonku, que comenzaba el Splatfest y estuvimos como hasta las 2 de la mañana jugando. Y eso me acosté y no hice nada, pero durante el día de hoy, sábado, pues lo probé. Entonces, pues, sin nada corriendo, o sea, ni OBS ni nada, y el juego pues me estaba corriendo bien, ¿verdad? Y los specs que lo dejamos, o sea, lock a 30 frames, todos los settings en low, o sea, no me puse a jugar con ningún tipo de settings que fuera a poner la computadora a correr más de lo que puede. Y pude probarlo y pues sí, me está corriendo bien. Eso que definitivamente el juego sí puedo jugarlo off-stream, obviamente, pero lamentablemente si quisiera compartirlo con la comunidad en el canal, lamentablemente con la PC que tengo actualmente no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacerlo. Mi build es de 3 años. Y este juego salió este año, so que los specs cada vez van en aumento, o sea que ya tengo que ir considerando hacer ciertos upgrades acá en la máquina, poco a poco, a ver, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos juegos que van a salir por ahí, me gustaría también experimentarlo. Empecé obviamente por los settings y un montón de cosas, so que hay que ver, o sea, tendré que ir bregando poquito a poco para poder hacer este contenido. La otra opción sería que más adelante pues conseguirlo en PS4, pues si quisiera transmitirlo, pues obviamente correo directo del PS4 y que obviamente pues no me crea ningún tipo de pesadez a la computadora jugando del PS4. O sea, no me va a chupar memoria ni cosa que se parezca. So, sí, pero por lo menos pude correrlo y funcionó bien. Fuera de OBS funcionó súper bien. Ah, está bien, está bien. Qué bueno que te corrió. Yo estaba preocupado, yo decía, a rayos, porque me daba lástima, porque tú sabes que en tu caso tú estás esperando ese juego, uno de tus juegos favoritos, y tú eres lo más emocionado y que no puedas jugarlo, y lo pagaste, o sea, no puedes ni devolverlo. Tú lo pagaste prepagado, digital, y como que te da lo que va a creer. Sí, mano, pero nada, pero por lo menos pude hacer eso. Hoy estuve hablando con Cocky World y me dijo que él también lo va a comprar para PC. Yo sé que Taino tiene en PC, Nicolo tiene en PC, Epic lo tiene en PC. O sea, que siempre va a haber corillo. Sí, o sea, sí. Siempre va a haber un corillo por ahí. Disfruta, o sea, que de lo offline, no te preocupes por eso. Sí, sí, tranquilo. Ya, ¿cómo se dice? Ya acepté. Ya estoy en paz con el universo. Sí. Ya mi Trantum está calmado, so ya, yeah. we're good. Y pues nada, y en parte de eso, pues Splatoon. Hoy me tiré un Algar Stream en el canal porque siempre que salen los Splatfest, pues yo sí me trato de retransmitirlos aquí en el canal porque son divertidos, me gustan. Y mano, desafortunadamente nos fuimos bien decepcionados de este Splatfest porque el concepto era Knights versus Wizards, caballeros versus magos. Nosotros cogimos Team Magos. Y lamentablemente el matchmaking contra la otra facción no se estaba dando. O sea, si ustedes, yo estuve 3 horas en vivo en el canal y yo creo que si jugamos 4 o 5 matches contra Knights fue mucho. O sea, constantemente estuvimos jugando más que Wizards versus Wizards. O sea, no sé qué demonios pasó. En una pasó algo bien jocoso y fue que Motomonku se salió porque iba para el baño y quedamos más que Cocky War, yo y dos random más. Y de momento conectó con Knights. Entonces yo le digo, Moto, te fuiste, mira, por fin conseguimos un match con Knights. Y él estaba bien fono. Cuando él se conecta, volvemos otra vez a Wizard vs Wizard, como por las otras partidas. Viene el tipo y dice, yo me voy a salir a ver si soy yo. Tú no puedes creer que el tipo se va a la partida y cuando conectamos con unos Knights. Y yo como que, diablo, Moto, eres tú. Tú eres el problema, es tu conexión. Algo está pasando contigo que no deja que tú veas con nosotros versus los Knights. Pero después se le entró y cogimos un match contra Knights y después se fastidió. Después no conseguimos más Knights en lo que restó de que jugué en vivo y qué sé yo qué. So ya, estamos bien decepcionados con eso, porque la idea de eso es Splatfest, es esa. O sea, enfrentarte a otras facciones y disfrutar los colores, porque cuando hacen esto de Splatfest, ellos asignan unos colores en particular para ambas facciones. Y no son los colores típicos que tú ves en el juego. Y algunos de esos colores pues se ven coloridos, se ven bien chéveres y qué sé yo qué. Lamentablemente no pudimos casi disfrutar de eso. O sea, los Knights le asignaron, era como un color blancuzco, casi como si fuera nieve, algo parecido, así un tono así. Y los Wizards era como un crimson red, ¿verdad? Bien bonito. Y lamentablemente, pues, casi no pudimos disfrutar de eso. So, yeah, Nintendo, yeah, GG guys, escucha. Good job con eso. Y en parte de eso, pues nada más, mano. Gracias a Dios. Ah, bueno, y Umbrella Academy, disfrutándome Umbrella Academy en Netflix. Sí. Yo he visto el trailercito que se ve cuando te paras encima del thumbnail. Yo la vi, está buena. Okay. Sí, buena, está chévere. Nice. Bueno, conmigo, que es la que hay, Max Payne 3, lo terminé en el canal. De estreno. De estreno, nuevecito del 2012. Es nuevo desde el 2012. Por eso que aquí no hay variedad. Está buenísimo el juego, una acción increíble. Ese juego era digno de que Michael Bay le hiciera una película. Eso es acción non-stop. Tiene como un minuto de historia y después como 30 minutos de tiroteo, pero constante. No tiene tanto replay value en mi opinión, porque ya te pasaste la historia, te pasaste el tiroteo. Y es como que, ok, ya, I'm fine. Ya tuve ese shot de adrenalina. No veo nada que me justifique jugarlo otra vez. I'm fine with it. Pero ya, me lo disfruté muchísimo, muchísimo. Ahora estoy considerando jugar Batman Arkham Origins en stream. Ese es el único de los Arkham que me falta. También es el que mucha gente opina que es el peor de la serie. Así que, pero anyways, a mí me gusta Batman. Es backlog. Exacto. Yo estoy seguro que me lo voy a disfrutar. Yo jugué Arkham Origins Blackgate y no me gustó, pero aún así lo terminé y todo. So, anyway. Y aparte de eso, anoche viernes, yo no tenía que subir al canal, así que terminé de ver Justice League, que ya había comenzado a ver hace mucho tiempo atrás. Y cuando apareció Superman la quité. Dije, déjame aprovechar y terminarla de ver. Porque HBO me había dicho ya que pronto se va la película de HBO. Y dije, déjame verla antes de que la quiten. Entonces me faltaba como 30 minutos más de la película o algo así. Y la vi y es como que, yeah, whatever. Pude haberla no visto, pero anyway. Pero luego de eso me puse a dar la vuelta por Netflix. Y entonces me tropecé con una serie que se llama Losers. Y es una serie de documentales que siguen historias de grandes perdedores dentro del mundo deportivo. El primer episodio sigue a un boxeador y entonces hablan mucho de su historia personal. Y él llegó a ser campeón y en su primera defensa lo noquearon de que quedó en coma por varios días, una coma inducida, y le dijeron, mira, no boxees más nunca, pero te puedes morir, puedes quedar como un vegetal, etc. Lo interesante de todo esto, que son historias de gente que dentro de su campo no han sido lo más exitoso, es el lado humano de la historia. Y es hasta cierta manera uplifting, porque dentro de todos estos fracasos que han experimentado, siempre le han sacado algo de provecho, algo bueno. Entonces, pues el primero fue la historia de ese boxeador. El segundo episodio era de un equipo de fútbol en Inglaterra, de la liga más baja. Básicamente la historia era tratando de sobrevivir y quedarse en la liga. Porque por lo que ellos explican, allá el fútbol tiene como decir el... la liga más grande y la segunda liga. Sí, tienes que hacer unos ciertos puntos para poder mantenerte en las ligas. Entonces, ya, si tú estás en la liga más grande y terminas último, te hacen, te demote, ¿cómo se dice demote en español? Te bajan a la liga más baja. Entonces el que de la liga más baja que queda campeón, pues lo mueven. Te degradan, sube. Sí, pues si tú estás en la liga más baja, en la última, y terminas así último, que funciona, te sacan así, de la liga. Y así funciona la liga de fútbol, de eso, de lo que es soccer. Así que funcionan las ligas. Entonces era la historia de un equipo así, en una temporada donde si perdían ese último partido, lo sacaban y el pueblito se quedaba sin fútbol profesional. Está de lo más cool. So, esa es bastante, bastante jocosa en el sentido de que ya ellos son perdedores, pero ese día ganaron. Aquí spoiler alert, ellos ganan y se quedan en la liga. No, pero pasan mil cosas. So, está de lo más jocosa. Entonces el tercer episodio que vi es de esta patinadora francesa que era un fenómeno, un tremenda atleta, pero en el deporte de esto del patinaje sobre hielo, muchas de las cosas más y mayormente para esa época eran más percepción e idealismo que otra cosa. Y entonces él era más siguiendo el struggle de ella en el deporte. Y luego el siguiente episodio era de curling. Yo no sé si conocen el deporte de curling. Sí, o sea que tú tiras la bola esa, bueno, el stone ese. Sí, tiras la piedra y se juega sobre hielo, etcétera. De ese no vi nada porque comenzó, cerré los ojos y cuando abrí, yo creo que se estaba acabando el episodio. Yo, rayos, me lo perdí, me había quedado dormido. Pero ya, en general la serie hasta el momento me está gustando. Aun cuando a usted no le gusta el deporte, yo le recomiendo que la vea porque ya la historia es más sobre el plano personal de esas personas y cómo ellos han procesado esos fracasos. A final de cuentas uno se siente bien en el sentido de que si uno tiene un fracaso de eso, uno le da cierto reassuring de que no todo está perdido, de que todo va a estar bien. Entonces, es ese uplifting sentimiento que lleva la serie. Entonces, a mí me parece muy buena. Voy a ver si sigo viéndola todos los episodios que tengo. Y aparte de eso, nada más, mano. Gracias a Dios. Vamos. Qué feliz. Bueno, vamos entonces rápidamente al cierre ya que no tenemos comentarios. Sí, sí, hay comentarios. Viroscar. Kevin chequeó. Viroscar había comentado, yo creo que había comentado en Twitter. Ay, qué Viroscar. De hecho, Viroscar y Andrés comentaron y yo los leí, pero los leí yo creo que el mismo martes. Y era relacionado a lo que Gio estaba diciendo de la Coca-Cola mexicana, que se vende acá en los Estados Unidos. Entonces, ellos comenzaron, aquí estoy parafraseando, comentaron de que ya se hace en México, pero se exporta. Allá no se consigue, la Coca-Cola mexicana no se consigue en México. Ya hablo, qué fuerte. Ya, cuando terminamos los comentarios. Ay, más. ¿Estás buscando, Juan, el comentario específico? Sí, estoy buscando a ver si lo veo, pero... Ah, mira, yo creo que lo... Oye, oh, ya lo encontré. Encontraste, yo lo encontré acá también. Solía venderse en México ya hace tiempo, muy fácil, los peces de azúcar de caña que se usaba, pero después se cambió por jarabe de maíz, porque era más barato producirlo para las cantidades que se venden. Así que la ironía es que actualmente la Coca-Cola mexicana no se vende en México, solo se consigue en la frontera del lado de USA. Bad ending. Bueno, con esta intervención cubrimos los comentarios. Juana resumió, Alex lo mencionó otra parte, así que con esto mencionamos los comentarios de Viroscar. Gracias. Downhill. Esto lo cancela, la próxima semana no se lo va a estar cancelado. Bueno, ahora sí, vamos por el cierre, por favor, que son las 2:30. Y se recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Podomatic, Evox y Nivel Escondido, y en alguna luna llena aparece en Spotify. No, se supone que ya ahora aparezca en Spotify siempre. Y en Spotify. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch. Domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 11 de la noche. A las 10. 10. Cambió la hora recientemente. Yeah, cambió de hora. ¡Woo! Yeah. Gente, no me han visto por ahí porque tengo una pelea constante con el internet. Todavía no me han resuelto, así que... ¿Qué pasa por Millennium? Y pues no hay variedad en este canal. Exacto. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala para adquirirle. Entra a nivelescondido.com/mercancía. También les invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas de Extra Lifers 24/7, Área 787, Galaxia Nintendo, GG Cinema Food Podcast, Press Pause, Twitch OPR, Acast to the Past. Y adicionalmente también queremos recordarles y recomendarles que pasen por el canal de Vueladora, Lady Midnight, Metaverse PR y de Chamaco 09. ¡Oh, sí! ¡Yeah! La voz sensual de Chamaco 09. Entonces usted va, entra al canal de Chamaco 09 y escucha esa voz, no se querrá ir nunca. El mieldero mañanero. ya que mencionaste abuela, ordené bacalaitos nuevos para nuestras cosas y pues quizás terminen como emotes del canal. So, yeah. Huela ahora mismo está, pero mega ocupada con tantos emotes, con esto de que a los afiliados le dieron más espacio y le van a estar dando más espacio para emotes. Está, pero que llenísima de trabajo. Así que, coming soon, no tan pronto. No tan pronto. Yo le pedí algo, yo le pedí un dibujo y lleva como un mes por ahí sin contestarme. Pero anyways, no hay prisa para eso. Yeah, no rush. Que no sepa, Voladora es nuestra artista oficial del canal de Libre Escondido. Uh-huh. Todo arte bonito que está en nuestro canal lo hizo Abuela. El resto lo hicimos nosotros. No parece que lo hayamos hecho nosotros. No lo crean, ni se lo crean. Bueno, ahora sí, con esto terminamos este podcast. Un poquito más largo de lo que pensé, gracias. No, estamos ahí. No, es que éramos tres y pues hablando, pues. Bueno, esto fue el mejor reencuentro que el de la para la trivia que se extiende un poco. Así que eso era de esperarse. Ya, desde aquí a 127 episodios más no se repite. Oh my god. Bueno, a menos que sean de los que estemos los cuatro, porque aquí somos los cuatro, no somos nosotros tres solos. Pero ya, los episodios especiales. En eso que son cuatro y que yo no soy el host, yo digo como cinco palabras. Y está por allá programando, escuchando. Yo digo mis noticias y no hablo más nunca. Marsh, podríamos, si Marsh deja el archivo de noticias, pues puede sentarse ese día y como quiera está presente. Cobra. Literal, yo digo mis noticias y después yo no hablo. Es lo que hace que me manda un mensaje y me dice, Alex, poncha por mí. Yo estoy ahí, mira, con el microfonito en mute, haciendo mis cosas en la computadora y yo no hablo más nunca. Hasta que es la que hay y digo, nada. Nada. O la pregunta random, mira, lo mismo que dijo Alex. Estoy de acuerdo con tus palabras. Yo te quedé seguro que podemos programar a Mash. Hacer un script. Para todo el año. Yeah. Eso mismo. Eso busco mismo con un soundboard. Mash, ¿qué te opinas de esto? Apretes el botón. Pues estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Ok, seguimos. Iba así. Ay, mi madre. Bueno, sí, señores, vámonos ya que bye, ya estamos. Le quedamos. Okay, 3, 2, 1. Bueno. Bueno, está bien, pues yo no tengo que descansar. Hablamos con Vox. Bye. ¿Cómo está grabando? Sí, me está grabando hace ratito. Ok. 3, 2, 1. ¡Buenas! ¿Por qué le creo eso? ¿Por qué? Parece que contestó el teléfono, macho. ¡Buenas! ¿Qué? Bueno, venga, es como que el cerebro se fue en shutdown, cabrón. Bueno, yo no salgo, yo no empiezo así nunca, what the fuck. Ya tenemos el gag reel por fin. Ok, 3, 2, 1. Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio.